Yo soy una mujer que tiene HIV, que se enteró hace 22 años que tenía HIV cuando todavía no había la cantidad de medicamentos antirretrovirales que hay hoy, que el médico en su momento me planteó que en 2 años la gente que tenía HIV o la gente que tenía SIDA en ese momento se moría, y que en algún punto decidí empezar a hacer cosas, no esperar a esos 2 años a morirme, y decidí que iba a tratar de vivir la vida de la mejor manera posible e intensamente, lo que no significa irresponsablemente. Cuando una flor nace entre las hierbas, siempre habrá espinas que lastiman. Para que crezca segura y no muera, solo hace falta que la ayuden a vivir. Y bueno, y me fui metiendo y me fui enganchando y fui aprendiendo y buscando información, porque en ese momento no había, hace 22 años no había información, los médicos no sabían qué decirte, no había tratamiento, o sea, era una situación crítica. Y a partir de eso empecé a ver y hablar con otra gente, con mujeres, y ahí empezamos a trabajar. Creamos la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-SIDA en el año 92, precisamente porque no había respuestas para mujeres. Y a partir de allí seguí, hoy sigo, soy una de las, creo que somos 4 o 5 miembros fundadoras que estamos vivas en la organización, llevando adelante la Secretaría para América Latina y el Caribe. Y bueno, con esta nominación ya por 2 años al Premio Nobel de la Paz, que para mí es un reconocimiento importante, y es un reconocimiento al trabajo colectivo, ¿no? Porque yo soy como al frente de la organización en la región, pero digo, hay una cantidad de compañeras que están haciendo el trabajo en cada uno de los países. Pensar que nunca se acaba nuestra lucha por construir con fe nuestro destino. Yo creo que lo que pasa con la mujer tiene que ver con una cuestión cultural. Digo, o sea, el VIH-SIDA no está determinando cosas. El VIH-SIDA lo que está haciendo en este caso es mostrar lo que ya está. Entonces, todo lo que tenemos en esta cultura tan machista, tan marcada, donde la mujer está relegada y donde la propia mujer se queda como un paso atrás. Me parece que el tema del VIH-SIDA lo que hace es resalta eso, lo remarca, y por supuesto que hay un montón de situaciones que se agravan a partir de estas situaciones. La discriminación que todavía existe, el tema de, no sé, la falta de sus derechos en cuanto a lo sexual y reproductivo, la falta de derecho para poder decidir quedar embarazado o no. Digo, todavía hoy, después de 25 años de epidemia, sigue siendo un problema importante para la mujer, y algo que te va marcando todos los días. Entonces, tenemos una gran cantidad de mujeres con HIV en la región que son jefas de hogar, que tienen dependencia económica. Hay un montón de situaciones que exceden el VIH-SIDA, que lo único que hace el VIH-SIDA nos muestra que están ahí. Vivir la vida con fuerza positiva, sentir, soñar, no escondernos nunca, y si hace falta solo queremos seguir con nuestra vida. La campaña nace como iniciativa de ICW. A partir de mi nominación al Premio Nobel de la Paz, lo que pensamos es que es una buena oportunidad para que instalemos en las agendas políticas el tema de VIH-SIDA. Entonces, independientemente de ganar o no el premio, nos parecía que era importante utilizar el premio, la nominación, de una manera que fuese amplia y que pudiese beneficiar a más gente, y por eso decidimos la campaña. Y lo que queremos explicar es que la paz no es únicamente la ausencia de guerra, que hay muchas situaciones que necesitamos que se visualicen, que necesitamos que la gente tenga conciencia que están pasando estas cosas y que generan violencia. Violencia en los hogares o violencia en las escuelas, no sé si tenemos chicas que las discriminan por tener HIV y las separan de sus compañeros y de la escuela, eso genera violencia. No es que alguien está poniendo una bomba, pero digo, es violencia. Si una mujer no puede decidir libremente en su hogar, no puede hablar de su estatus positivo por el temor a que haya represalias contra ella, o hay compañeras que han sido apedreadas por decir que tienen HIV, o sea, sigue sin ser una bomba, pero es violencia muy clara y muy marcada. Entonces, lo que creemos es que esto no ayuda a detener el VIH-SIDA. una producción de radialistas.net.